Como decíamos, Radio Plural, con acompañado de dos bellas chicas. La primera, Noelia González. ¿Cómo estás, Noé? Buenas noches, Neri. Buenas noches a todos nuestros oyentes. En esta noche fresquita, que me encuentra con la voz un poquito tomada. Acá se me nota un poco así gangosa. Pero bueno, vamos a ponerle pilas. A la gente que sale, le vamos a estar informando. Y a la gente que también se hace previa en casa, también que nos escuche, ¿no? Bueno, les voy a traer todo lo que necesitan para un buen fin de semana puro rock. Y también vamos a informarles sobre noticias insólitas para que se rían un poquito. Y también, a ver, Neri, vamos a inaugurar una nueva sección. Claro, claro, claro. Esa, la sección, ¿de qué va a tratar? Vamos a estar hablando sobre los signos zodiacales. Bueno, porque ustedes van a encargarse de eso, yo me voy a dedicar a escuchar. Bueno, y estaba hablando de que tengo dos chicas lindas a mi derecha. Está la más joven de todas, Jimenita Fernández. ¿Cómo estás, Jime? Hola, muy buenas noches a todos. Por suerte, muy bien. Mejor de la voz, pero bueno, sigue todavía un poco tomada. Pero bien, como siempre, vamos a hablar un poco del cine, del clima y del horóscopo, como comentó Noé. Muy bien, una buena novedad. El horóscopo, como que me contaban fuera de aire, primero no vamos a dar ningún pronóstico para decirles cómo te va a ir esta semana. Primero me dijeron las chicas que van a hablar de las características generales del signo. Claro, primero vamos a estar comentando así características muy particulares de cada signo para después ir avanzando, ¿sí? Después vamos a ir contando más detalles. Claro, si las chicas la pegan con las características de cada uno de ustedes, me gustaría que nos hagan saber. Y bueno, si nos va bien, vamos a seguir con esta sección. Y bueno, ¿a través de qué medios nos pueden avisar cómo les va? Y también nos pueden hablar de la consigna, que bueno, ya en algún momento lo vamos a decir muy pronto. Pero me gustaría, Noelia, que me digas, por favor, las redes sociales a donde nos pueden contactar los oyentes. Nos pueden escribir a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio, o también pueden hacerlo vía Twitter, que es @todosigueradio. Jime, ¿a qué teléfonos se pueden comunicar? Al 4651-4858. Buenísimo. Bueno, ahora sí, vamos a dar la consigna del día de hoy, que es la siguiente. Presten atención. Decilo. Presten atención. Ahí me apunta Jonathan Valderrey, nuestro querido operador, que bueno, vamos a tener también muchos sonidos como pasó la vez pasada, que fueron muy graciosos, así que gracias. Johnny, la gente está muy loca. La gente está muy loca con los sonidos, así que Johnny, la consigna es la siguiente, te voy a pedir vos también que participes. ¿Qué animal te gustaría ser y por qué? Así que bueno, vamos a repetir las vías de contacto para que la gente nos diga qué animal le gustaría ser y por o para qué. No en las redes sociales. Que nos pueden responder la consigna a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio, o también pueden responderla a través de vía Twitter, @todosigueradio. Jime, los números de teléfono de nuevo, por favor. 4651-4858. Muy bien, una vez dicho todo esto, comenzamos con la información que tenemos. Arrancamos con fútbol. Muy bien, como todos sabemos, se está jugando una fecha muy extraña en este torneo tan extraño del torneo llamado Julio Grondona, en el que participan 30 equipos. El país que más equipos tiene en primera división es Argentina. Y hoy la fecha número 24, más mejor dicho, ayer comenzó, pero hoy empezaron los tan ansiados clásicos. Porque cada equipo, les comento a las chicas acá que no entienden mucho, no entienden nada de fútbol. Estas chicas, hay chicas que saben. Y bueno, estas chicas. Disculpame, pero yo también sé de fútbol. Vengo de una familia futbolera. Disculpame. ¿Ah, sí? Sí, bueno, de a poco igualmente las vamos a hacer que se compenetren un poco con el tema, que no se escapen de la realidad futbolística, ya que el fútbol es el deporte más lindo del mundo. Bueno, vamos a comenzar con los resultados. Anoche, como decíamos, comenzó la fecha número 24. Defensa y Justicia le ganó 1-0 a Arsenal de Sarandí. También ahora el día de hoy, en un clásico no muy clásico, Nueva Chicago perdió como local 2-1 frente a Argentinos Juniors. Y hoy sí, un clásico, uno de los más apasionantes de todos, el de Avellaneda. Independiente de local le ganó 3-0 a Racing. Goles de Benítez, Méndez y de Vera, el último. Independiente otra vez volvió a vencer a Racing en condición de local. Lo vi al partido entero. me pareció que bueno, que Racing y a muchos hinchas que estuvimos hablando no les gustó cómo salió el partido, cómo salió a buscar el partido, o mejor dicho, cómo salió a no buscarlo, a ver qué hacía Independiente. Independiente se hizo protagonista, también jugó con su localía y bueno, Racing recién tuvo que reaccionar o se vio la obligación de reaccionar cuando ya tenía el gol de Martín Benítez adentro. Y bueno, Racing, que tanto quiere a Diego Coca, esta vez se la cuestiona, pero bueno, va a quedar hasta ahí nomás. Se volvió a perder el clásico. Otro clásico que acaba de terminar es el que Huracán le ganó 1-0 a San Lorenzo con gol de Patricio Toranzo, faltando poco para que termine. Huracán, el Globo, le ganó al Ciclón y lo bajó de la lucha por... No lo bajó de la lucha del campeonato, sino que San Lorenzo sigue puntero todavía, está un punto por arriba de Boca, que mañana va a jugar su clásico, nada más y nada menos que contra River Plate. Así que bueno, se viene un final de torneo apasionante por parte de los otros partidos, de los partidos restantes. Olimpo le está ganando 1-0 a Sarmiento de Junín, faltan muy pocos minutos para que termine, el gol lo hizo Acuña. A las 20:30 va a comenzar Atlético Rafaela frente a Belgrano, otro partido que no es clásico. Y a las 9:30 de la noche van a jugar Tigre y Vélez, otro partido que también la gente no entiende cómo pusieron de clásico a este partido. No lo pusieron al Fortín con Nueva Chicago, con el Torito de Matadero, ya que ahí sí hay cierta rivalidad, que bueno, no es una rivalidad plena, porque sabemos que el clásico de Chicago es All Boys y el clásico de Vélez es Ferro, pero bueno, están en distintas categorías. Así que bueno, ahora ya hablamos del fútbol de Primera División. Más tarde vamos a hablar de los partidos de mañana, que son muy, muy importantes, porque además decíamos que el clásico de River y Boca se van a jugar, el de Rosario Central y Newell's Old Boys, el de Rosario, Estudiante frente a Gimnasia, el clásico de La Plata, Colón Unión, el clásico de Santa Fe, y por la noche van a jugar el clásico del Sur, Lanús y Banfield. Así que vamos a tener para hablar de eso también. Bueno, chicas, cambiando un poco de tema otra vez, ya terminamos de dar la actualidad del fútbol, antes de que empiecen a poner cara de pocos amigos por tanto que hablo de fútbol, me cuestionan. Sí, bueno, ¿qué va a ser? Les voy a pedir que me respondan la consigna. Vamos a ir respondiendo la consigna nosotros para que la gente se anime, nos contacte. La consigna de hoy, la repetimos, es: ¿qué animal te gustaría ser y por qué? Noelia, ¿qué animal te gustaría ser y por o para qué? Bueno, yo sería un perro. ¿Por qué? Y porque sí, porque no tendría que hacer nada, estaría comería tranquila, no me importaría nada, estaría acostada. Me gustaría llevar una vida de perro. Y sería un poquito gruñona también. También, un poquito. También. Sí, ya me lo imagino. Jime, ¿y a vos qué animal te gustaría ser y por qué? ¿Para qué? Y yo sería una orca. ¿Una orca? Como Willy. ¿Y por qué una orca? Como liberen a Willy, sí. ¿Por qué? ¿Por qué una orca? Para ser gorda y estar tranquila. Y sí, tengo que ser sincera. Claro, comería tranquila, digamos, sin preocuparse del qué dirán. Sin preocupaciones y sin sentirme culpable, exacto. Bueno, bien. Es buen argumento y sí, la verdad que sí. Comería lo que quiera en cualquier momento y la verdad que no. Nadie te criticaría tampoco. No te va a decir, mirá esa orca, qué gorda que está. No, nadie dice eso. Nadie dice eso porque... Entonces, está bien. Solo dicen qué hermosos colores, blanco y negro. Está la moda siempre, viste, que usan los colores de moda, blanco y negro. Así que, bueno, bien. Espero que no me digan la orca asesina, lo único. Hay algunas que sí, hay algunas que sí. Espero que no, que vos serías de las tranqui, ¿no? Obvio. Bueno, en mi caso, ¿qué animal sería? Un gato. Un gato. Bueno, un gato. ¿Por qué serías un gato, Neri? Porque me gustaría también no trabajar, estar sin hacer nada y bueno, también viste que los gatos son más independientes, se manejan solos, si quieren estar solos se van, no dependen de nadie, así que bueno, yo en mi caso sería un gato. Serías un gato, bueno, bien, me gusta. Tenemos una llamada telefónica para participar de la consigna. Hola, ¿quién está al aire? Delia. ¿Cómo le va, Delia? ¿Dónde es? De Villa Sarmiento. Ah, mire, Villa Sarmiento. ¿Por dónde queda eso, Villa Sarmiento? La verdad que no lo sé. El Hospital Posada. Ah, el Hospital Posada, Aedo, por ahí. Muy bien. Aedo. Bueno, ¿qué cuenta? ¿Cómo estaba pasando su noche? Muy bien. Buenísimo. Estaba escuchándolos y bueno, a mí me gustaría ser ruiseñor. ¿Un ruiseñor para cantar? Para cantar y alegrar. Ay, qué lindo. Qué lindo argumento, Delia. Además, para volar y ser libre. No, exacto. Qué lindo. Bueno, esperemos que no le toque ser un ruiseñor en cautiverio, enjaulada, pero... Y espero que no me bajen de un ondazo también. No, también. Hay que tener cuidado. Unos ruiseñores de esos del campo. Exacto. Bueno, Delia... Muchas felicidades y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Una divina, Delia, que se comunica con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego. Muy bien, teníamos la primera llamada de nuestro ciclo, de Todo Sigue Igual. Ya nosotros lo decíamos, de a poco la gente se va a animar. Es siempre bienvenida para tener una voz más, para sumar una voz más en nuestro programa. Y bueno, ya planteado, ya resuelto nuestra consigna, ya respondida, mejor dicho, por Delia, por nosotros. Vamos a escuchar la primera canción de la noche. Tenemos a Catupecu Machu. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, @todosigueradio. Muy bien, 20 y 19 horas en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, mejor dicho. Seguimos con Todo Sigue Igual, la segunda parte. Vamos a empezar con una de las secciones favoritas de nuestros oyentes del primer programa. Vamos a darle otra vez rienda suelta a Noelia, que nos va a traer su sección No Podés, con estas noticias tan curiosas y tan lindas que nos sacan una sonrisa. Noé, ¿qué nos tenés para hoy? Hoy traigo unas noticias increíbles. Yo cuando las leí, la verdad que me sorprendí y dije, las traigo para mi público querido. Bueno, ¿arrancamos? Sí, arranquemos. Bueno, toma pastillas para evitar la calvicie y se convierte en mujer. ¿Qué? William McKee, un ingeniero informático preocupado por su incipiente calvicie, comenzó a consumir un medicamento para la caída del cabello. Claro, como a todos nos puede pasar. Claro, hay que tener cuidado sobre todo. Ahora voy a comentar qué es lo que ocurrió con este señor. Sin embargo, y de manera inesperada, su cuerpo comenzó a cambiar. Desarrolló mamas, sus hombros cambiaron junto con sus caderas. Según él mismo, cuenta que consumió el medicamento por algo más de 9 meses, durante los cuales desarrolló una serie de efectos colaterales. ¿Cómo cuál? ¿Qué pasaba esto? Que los hombros, la cadera, se desarrollaron mamas. Esos fueron los efectos colaterales que tuvo él. Ah, no era la intención transformarse en mujer. Claro, no estás entendiendo la consigna. No, Desde la noticia, perdón. Vamos a repetirla. Vamos a repetirla, sí. Tomó la pastilla para evitar la calvicie y se convirtió en mujer. Él no quería convertirse en mujer, él quería no ser pelado. No, ya lo sé. Bueno. Pero los efectos más fuertes se notaron en su cuerpo cuando comenzó a desarrollar mamas y sus caderas crecieron. De esta forma desarrolló un involuntario cambio de género, que le produjo depresión y pérdida de un montón de clientes de su servicio de software. ¿Y a vos qué te parece? Debido a todos los cambios, William dice que comenzó a sentir atracción por el sexo masculino. Puedes volverte afeminado en un segundo. Por lo que abandonó a su esposa después de 10 años de matrimonio. Para poder superar todos estos cambios fisiológicos y psicológicos, comenzó a tratarse con un terapeuta especializado, que lo ha ayudado a llevar una vida de mujer. William ahora se hace llamar Mandy. Ay, man. ¡Corta la bocha! Mandy. Así que, bueno, yo te diría que te prefiero pelado, Neri. Yo no tomes por las dudas ningún medicamento. A ver si... Sí, ¿sí? Yo también me prefiero pelado antes que me ponga, no sé, Mandy también. O Mónica, ¿te imaginas? O Mónica. Sí, sí, yo prefiero hombre pelado que travesti. Igual hizo realidad la consigna de la semana pasada. Ah, es verdad. La consigna de la semana pasada era, si fueras de otro sexo por un momento, ¿qué es lo primero que harías? Bueno, claro. Lo llevó a la realidad. Él lo llevó a la realidad. Involuntariamente, porque él buscaba otra cosa. Él no buscaba tener pelos y terminó con pechos, caderas, y capaz todo. Inconscientemente. Uno no sabe qué quería el inconsciente. Es difícil saberlo. A veces no se puede confiar en él. Está loco. No se puede confiar ni en las pastillas anticalvicias. Mira vos, así que voy a tener cuidado. Una peluca mejor. Claro, mejor una peluca y te evitas ciertos problemas colaterales. Vamos a lo seguro. Seguimos, ¿me das otra noticia loca, Noé? Sí, después de 19 años descubre que su esposa era un hombre. Ah, bien. Seguimos con estas noticias de género, ¿viste? Un ciudadano belga pretende anular su matrimonio después de descubrir que su mujer nacida en Indonesia había nacido hombre. El hombre, apodado Jan, se casó con Mónica en el año 1993. Pero en las últimas semanas, Jan descubrió lo inimaginable. Un poquito tarde, ¿no? Del 93. Claro, y pasó un tiempo hasta que se dio cuenta. Su esposa había sido originalmente un hombre y se había sometido a un cambio de sexo. Ah. Bueno, pequeña cosa le ocultó. Un pequeño detalle. ¿Cuánto mide? No sabemos. Imposible calcularlo. Igual si es cambio de sexo ya no mide nada. Claro, ya no tiene. No. Siento que he sido estafado, dijo al periódico. Yo la traje a Bélgica. No fue fácil. Los tribunales belgas tenían serias dudas acerca de la autenticidad de su nacimiento y su documento de identidad. Pero al final la aceptaron. Pensé que ella era una mujer atractiva. No tenía rasgos masculinos. Qué paradoja que vaya justo al tribunal belga, ¿no? Claro, sí, yo también lo pensé, pero bueno. Jan, de 64 años de edad, dijo que él y su esposa habían decidido no tener hijos. debido a que él tenía dos de su matrimonio anterior. Qué casualidad. ¿Qué pasaba es que no si le pedía ahí. Un hijo? ¿Qué pasaba si le pedía un bueno, hijo? Y ella habría dicho, no puedo, en este momento no quiero tener hijos, anda a saber qué le dijo, ¿no? Yo solo fui una víctima. Pobre, pobre señor. Ella me engañó fingiendo la menstruación. Usaba toallas sanitarias para ocultarme la verdad. ¿Perdón? Incluso durante el sexo nunca me di cuenta de nada, dijo. Qué bien que le hicieron la operación. La verdad que lo fingió terriblemente bien el de. Cama arriba, cama abajo, cama arriba, cama abajo. Bueno, ¿cómo no? Después de tantos años no se dio cuenta. Puede pasar. Puede pasar. Tengo que contarte algo, Neri. Acepta tu realidad por más espantosa que sea. Dice, durante muchos años la pareja vivió una vida familiar normal. Pero el matrimonio comenzó a estar bajo tensión cuando ella consiguió un nuevo trabajo a tiempo completo. Mónica comenzó a cambiar mucho, dijo él. Mi hijo la vio en un club nocturno. Ella comenzó a usar ropa muy llamativa, faldas ultra cortas o blusas muy pequeñas. A mí igual me parece que es una cuestión de celos que él comentó todo. Porque me parece que después de tantos años no puedes darte cuenta. Y justo cuando ocurrió esto, él ahí se da cuenta misteriosamente de todo. ¿Vos decís que buscó una excusa para sacarse de encima a esta mujer, vamos a decirle mujer, que se puso atrevida? Se puso atrevida y él no le gustó nada y dijo más, sí, te cuento tu secreto y ya está. Que se aprovechan de mi nobleza. Finalmente, los rumores comenzaron a aparecer y después Jan encontró mensajes amorosos de otros hombres en su computadora. Un amigo me dijo que él había oído que Mónica era en realidad un hombre. Yo no lo podía creer. Mi hijo había oído rumores similares. ¡Qué bajón! Que no era Mónica, sino Roberto. ¡Qué bajón! En realidad. Escuchar rumores, no de rumores. Che, fíjate que tu novia anda con el vecino. No, fíjate que tu novia es un pibe. Claro, es como para no creer, ¿viste? No sabes si creo o no creo en el rumor. ¿Qué haces? Jan está en tratamiento psiquiátrico tras el descubrimiento y ha iniciado acciones legales para anular el matrimonio. Esa persona deliberadamente lo ha engañado durante años, incluso estafado. Presumiblemente, ella también ha forjado documentos falsos para obtener la residencia. Los niños, que desde hace tiempo viven con ella, están devastados. Eso es lo que comentó su abogado. ¿Y a vos qué te parece? Pobre este señor que después de 19 años tardó en darse cuenta que no era Mónica, sino Roberto, su pareja. Hay que pasar bastante tiempo sin darse cuenta de esto, ¿no? ¡Seguimos en una trampa! ¡Tantos años! ¡Tantos años! ¿Y qué trampa? ¿Y qué trampa? Nada que, no, mirá, ¿sabes qué? Tengo un hijo, no. No, ni eso. Tengo un hijo, tengo... No, soy un pibe. Claro, igual obviamente sí. Bueno, vamos a jugar a bueno, claro, y bueno, te falta uno para el partidito y bueno, lo sumás. Mirá qué bueno, tiene una buena... Es doble función. Te falta alguien para el partido, la llamás. Que sean dos por uno. Claro. Obvio. ¿No? Tiene sus ventajas también ahora que lo pienso. Mirá qué bueno. Igual, sí. Te prestan la ropa, ¿no? Bueno, tiene cosas positivas. Pero bueno, es una mentira que oculta, una gran mentira oculta mucho tiempo y... Y eso duele. Sí, duele más. Sí, igual para mí, yo lo que opino de Jan, hablando acá entre nosotros. Jan es el estafado. ¿El estafado o el estafador? No, el estafado. La estafadora, actualmente estafadora, es Mónica. Ah. Que Mónica en su pasado fue Roberto. Ajá. Es una novela esto. Para encima mí Roberto. Para no otro nombre, Roberto. Me gustó, Roberto, me gustó, Ricardo Rubén me se gustó llama. Como novela. No era. Está buena esta novela, ¿eh? Igual yo vi una que está algo parecido también. Pero para mí, como así, para mí lo que pasó es que Jan, ¿qué pasó? Antes de que lo deje, Mónica dijo a vos que vos vas a dejar por otros, tomá, te cuento tu secreto. Y que salte en todos lados. Que salte en todos lados. Desde México hasta Argentina. Claro. Mirá cómo llegó a nuestra radio. Viene desde un lugar totalmente lejano a nuestra radio, vino a parar esta noticia. Y que además, bueno, sí, ¿a qué dijo? Cuento tu secreto y digo que estoy mal psicológicamente, así la gente no me juzga. Porque una frase muy poco feliz. Porque uno lo que piensa es, pobre, pobre Jan, cómo le engañaron. Pero para mí hay un trasfondo ahí medio raro. Bueno, ¿Cuál otra noticia más tenés para darnos, Noé? Porque tenés que preparar un montón. Veo sobre la mesa un montón de papeles y digo, Noé nos trae uno, dos, y están buenísimas, no falla ninguna. Mucho, mucho. Te trabajo toda la semana, así toda que... la semana estoy trabajando. Por eso quiero ser un perro. Ansioso por la tercera noticia. Bueno, a ver, esta noticia es... Bueno, a ver. La voz femenina provoca agotamiento en el cerebro masculino. Eso no es una noticia. Sí, es una noticia. ¿Por qué? Porque les traigo a las chicas para que puedan entender qué pasa cuando uno les habla y ellos no entienden nada. Te escuchan la primer palabra y después lo demás no escuchan nada. ¡Qué aburrimiento! Todo tiene un porqué científico. Mira vos, no, fuera de broma, y por más de estos chistes machistas que yo hago... Que son horribles. A Noelia no les gusta. No. Pero bueno... No solo a Noelia, ¿no? Bueno ahora nos tampoco. Pusimos en la radio feminista y Neri se está retirando del programa. Son dos contra uno, le voy a decir a Johnny que venga a ayudarme. ¡Están protestando! Dentro de poco Johnny, igual... ¿De qué lado te vas a poner en la radio? Él se Johnny, lava las manos. Johnny no opina, bueno. Johnny acá... Él es neutro, él es neutro. No, Johnny acá te tenés que poner de un lado. ¿Les quedó claro? Bueno, nada, estaba diciendo que bueno, que nunca llegamos a... Yo, por lo menos, nunca pensé que todo esto que uno dice, uy, callate la boca, me tenés los oídos a la miseria, pudiera llegar a tener una explicación científica. Una explicación científica. ¿Cuál es, Noé? Está bueno también que las mujeres lo sepan para no desperdiciar saliva, ganas, mala sangre, hacerse con esto, que no te escuchan. No. Ahora yo les voy a dar un tip, chicas. ¿Para qué? Para que sus parejas, o su amigo, o su amante, su padre, o lo quien sea, que sea hombre, las escuchen. Bueno, a ver, ¿me repetís, por favor, el título? La voz femenina provoca agotamiento en el cerebro masculino. Es así. Según un profesor de la Universidad de Sheffield, en Gran Bretaña, la voz femenina posee tonos más complejos que la voz masculina, tomando toda el área auditiva del cerebro, mientras que la voz del hombre solamente ocupa una pequeña porción del cerebro femenino. Mirá vos. Según Hunter, es por ello que las mujeres se quejan muchas veces de que los hombres no las escuchan. Pero por el contrario, lo único que hacen los hombres es desconectarse por una razón puramente fisiológica. Ah, mirá, es como una defensa personal, claro. Que el hombre está hablando una mujer y llega un tiempo, llega un momento que se desconecta. Te desconectas. Bueno, hay que aprovechar ese momento, ¿sí? Para poder armar un chanchullo. Ah. Te desconectaste, bueno, firmame acá, me firmás una posesión de tu casa, aprovechas ese momento que se desconectó y puedes ahí hacer alguna otra cosa. O sea que a las mujeres les recomendamos que hagan una introducción larga antes de tirar la cruda verdad. Cuando tengan que decir algo. Yo voy a dar un tip. Espera que ahora termine de comentar esta noticia. Yo les voy a decir, chicas, ¿cómo pueden hacer para que su pareja o quien sea, que sea hombre, las escuche? Bueno. Te prometo que no te voy a interrumpir. Bueno. El estudio arrojó como resultado que un varón no puede escuchar durante mucho tiempo la conversación de una mujer debido a una razón fisiológica. Es incapaz de sostener la atención en el diálogo por un periodo prolongado. El estudio fue realizado mediante técnicas de resonancia magnética nuclear. Las mujeres hablamos en forma circular, mientras que los hombres son más directos y simples para manifestar sus pensamientos. Ah, como que dan rodeos, ahí está. Dan rodeos, claro, si fuéramos un poquito más directas, como que si hablaríamos tipo de a dos palabras, nos van a entender. Lo que yo sé es que hay un estudio que dice que por cada palabra que dice un hombre por día, como que la mujer dice... 7 u 8 palabras, generalmente la mujer habla más, y bueno, tiene algo que ver con eso, pero no, quizás es eso, hablar de manera circular, y como dijiste vos, el hombre recién, habla de manera mucho más directa. El hombre te lo tira. Comida, casa, quiero dormir. Yo no sexo. Dije nada. La resonancia fue efectuada en 12 voluntarios varones y se comprobó que la voz masculina y la femenina activan diferentes áreas del cerebro. La mujer emite un rango de frecuencias de sonidos más complejos que las del hombre debido a diferencias en el tamaño y formas de sus cuerdas vocales y su laringe. Si las mujeres tienen que mantener una conversación con su pareja masculina, no deben agotarlos. Deben intentar conversar con él en pequeños intervalos de tiempo. Si no, los abrumarán y no las escucharán. Yo estoy perdida. Así que claro, ¿no? Así es la clave. La clave es hablar poquito y así justo. Lo justo y necesario. Tengo que pagar. No le decís cuánto tenés que pagar. tengo que pagar la tarjeta. Decir, directamente nada. Que deje el sueldo al rato en la mesa. Decís, son 3,000 pesos. Entonces te van entendiendo, porque es por partes, por intervalos. Vos tenés que ir dando un tiempo. Subite una carecita. Que el hombre se siente al lado y le decís una frase, das toda la vuelta, le decís otra frase. Sí, yo diría en varias oportunidades del día ir tirando la idea que vos querés, entendés, que entienda. Esto de, tengo que pagar la tarjeta. El tipo va a escuchar esa parte y después ya se va a desconectar. Cuando vuelve a conectarse, me tenés que dar la plata para pagar, tenés que decirle vos. Y si él no se quiere molestar, le pedimos directamente la tarjeta de débito y sacamos en el... No, si no, aprovechá cuando se desconectó y agarrá la billetera y listo. Es más fácil. Directo, ¿no? Se desconectó, como si fuera un robot que está durmiendo. Claro, hay que aprovechar ese todo momento de desconexión. La casa se reserva el derecho de admisión y permanencia. Nos están echando, me parece. Johnny. Ahí termina entonces la sección por ahora de No Podés, la sección de Noé con las noticias más curiosas de todo el mundo, porque tuvimos de Bélgica, tuvimos estudios. Después a Noé le voy a pedir que siga porque me encanta esta sección de No Podés. Estuvimos recibiendo mensajes, Jime, acerca de la consigna, que es ¿qué animal te gustaría ser y por qué? Léeme qué tenés ahí. Mira, llamó Ángel de Villa Luzuriaga y dice que quiere ser águila para tener visión panorámica y tener control de todo lo que pasa. Ah, bueno, mira, yo acá tengo un par de mensajes parecidos. Primero tengo a Belén de Quilmes, que me dice que quisiera ser un pájaro para ir donde quiera, supongo que volando. El sueño de todo hombre es volar, y bueno, obviamente toda mujer, me refería al género humano. También nos habló Sergio de Isidro Casanova, que quisiera ser un león para ser rey y dominar. Así que, mirá vos. Bien, tenemos de todo. Un zoológico ya nos armamos. Y acá me llegan más mensajes también. A ver, a ver. Karen de Castillo dice que quiere ser koala para dormir mínimo 20 horas y el resto de las horas comer. Dice que sería el sueño de su vida. Ay, qué lindo. Eso me gustó más que el perro, ¿eh? Me parece que me voy a copiar y también quiero ser un koala. Pero los koalas están en peligro de extinción. Ojo. Bueno, pensándolo bien, prefiero ser un perro. Los perros comen más cosas. Los koalas comen bambú y nada más. O esos son los pandas. Ah. Cri, cri, cri, cri. Claro, ahí nos entramos en un debate que tenemos que averiguarlo a eso. El que nos escriba también nos puede comentar a ver si sabe qué come koala. Escuchen lo que dice Silvia de Villa Urquiza. Quisiera ser serpiente para apretar, morder y envenenar. ¿A quién? Fuerte, fuerte. ¿A quién quisiera envenenar? Eso también me gusta. Yo quiero ser todos los animales juntos, me parece. Sí, es que hay que ser un día un animal diferente. Eso estaría bueno, ¿eh? Me gustó. Apretar, morder y envenenar. Mirá vos. Apretar al que te conviene, bueno, morder al que te conviene y envenenar, tomá, enveneno, mirá. Muy bien. Completito, ingenioso, muy bien, entonces. Tenemos a Vivi de Casanova, que le gustaría ser un colibrí otra vez más, mira, para estar libre y volar libre. En China, no, porque es un colibrí chino. Para estar libre y volar de flor en flor, y así la vida es color rosa. Ay, qué tierna. Poética, un beso enorme a Vivi. Besos a todos. ¿Qué más, Jimé? Tengo a Nahuel de Ramos que dice que le gustaría ser caballo de mar para poder embarazarse siendo macho. ¿Qué? Me sorprendió. Claro, ¿habrá tomado la pastilla anticalvicie este señor que quiere embarazarse ahora? Rarísimo. Es raro, pero bueno. Original, vale, original. Original. Dicen que es maravilloso. Las que estuvieron embarazadas dicen que es maravilloso, así que... Está bien que lo experimenten los hombres, me parece bien. Sí, sí, la verdad que sería algo justo. Tenemos otro más, Jime. Sí, Flor de San Justo dice que ella sería un mosquito para penetrar a más de uno. Ja, ja, ja, dijo. No sé qué quiso decir, ¿eh? Bueno. Bueno, lo dejamos sin comentarios. Yo ya un mosquito no quisiera ser. Ya ahí ya no me prendo, chicos. El mosquito es molesto. Te viene y te zumba en el oído. Igual está bueno para, a ver, la persona que no te simpatiza... Chuparle toda la sangre. Chuparle. Lástima que después uno como que se contradice un poco porque después... Chuparle la sangre y además, ¿qué hay de... O sea, ¿qué hay más ¿qué puede ser algo tan molesto que te zumbe un mosquito en el oído a la noche? Nada. ¿Ustedes sabían que eso lo hacen a propósito? Sí, totalmente. Para enervar la sangre de uno y que sea más rica para ellos. Que la sigan chupando. Claro. Mirá, mosquito, siga chupando, así tenemos que decirle. Bueno, invitamos a participar también a todos de la consigna del día de hoy. ¿A través de qué redes sociales, Noé? Lo podés hacer a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio, o también a través de vía Twitter, que es arroba todo sigue radio. Y los teléfonos para llamarnos y participar, Jime, ¿cuáles son? ¿El teléfono? Sí, 4651-4858. Muy bien, invitamos entonces, como decíamos, a participar, a que nos digan qué animal te gustaría ser y por qué. También vamos a invitar a Patricia, que nos está escuchando, que nos dijo, los estoy escuchando, chicos, los mando un beso. Bueno, decinos qué animal, Patricia, te gustaría ser. También nos está escuchando Marilina, de 9 de abril. Le vamos a desear un muy feliz cumpleaños. Está, feliz cumple. Está ahí con Benja y con Javier. Así que le vamos a mandar un saludo grande por el cumpleaños y le vamos a pedir que ellos también nos digan qué animal les gustaría ser y por qué. También a María Sol, que está con Martina y nos está escuchando desde Monte Grande, también que nos digan qué animal le gustaría ser. Bueno, vamos a seguir un ratito más con fútbol y después venimos otra vez con las respuestas. Siete minutos del primer tiempo, Atlético Rafaela y Belgrano de Córdoba están empatando 0-0 en el anteúltimo partido del día de hoy. Recordemos que a las 21:30 Tigre va a recibir en Victoria a Vélez Sarsfield. Quiero darles, además de los resultados que habíamos dado anteriormente, de los clásicos, que los vamos a repetir porque son muy importantes y por si alguno se lo perdió. Nueva Chicago perdió 2-1 frente a Argentinos Juniors. Independiente lo goleó a su clásico rival y se quedó otra vez con el trono de Avellaneda por al menos 6 meses. Le ganó 3-0 a Racing con goles de Martín Benítez, Jesús Méndez y Diego Vera. También Godoy Cruz en el clásico cuyano le ganó 2-1 a San Martín en San Juan. También recordemos que Huracán dio el batacazo, le ganó al puntero 1-0, cayó San Lorenzo de Almagro, el gol lo hizo Patricio Toranzo. Otro partido que se disputó el día de hoy, pero que no es clásico, Olimpo le ganó 1-0 a Sarmiento de Junín en Bahía Blanca. Vamos a dar resultados de la B Nacional. El día de hoy, Villa Dálmine le ganó 1-0 a Patronato de Paraná. También Atlético Paraná, el otro equipo de Entre Ríos, le ganó 3-0 a Unión de Mar del Plata. Atlético Tucumán, para toda mi familia tucumana, y ahí tengo muchos que son de Atlético, obviamente, le ganó 2-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú. Y bueno, el cuadro de Jimena, que habíamos dicho que estaba por hacerse el tatuaje en la espalda, Santa Marina de Tandil está empatando 0-0 con Chacarita. Y otro resultado que es importante, por la B Metropolitana, otra categoría un poco más abajo, Brón de Adrogué le ganó 3-1 a Almirante Brón. Almirante había logrado empatar, después se le pusieron en ventaja, hizo un gol que era válido, se lo anularon por un offside que no existió y finalmente terminó cayendo 3-1 otra vez. Sí, otra vez perdió Almirante Brown, que viene muy mal, pero seguramente va a levantar. Perdió 3-1 con Brown de Adrogué. El otro equipo de aquí, de La Matanza, importante, es Deportivo La Ferrer, que hoy no jugó, va a jugar recién el miércoles. Va a recibir a Berazategui, miércoles 15 horas, en el estadio de Mañasco y Rodney, en La Ferrer, en el estadio, como le dicen, Morumbí, y tiene la opción de quedar segundo si logra los 3 puntos. Así que bueno, estamos todos con la fe para que pueda ganar su resultado. Tenemos más consignas, más contactos que nos estuvieron hablando, Jimé. Sí, no paran de llegar mensajes y llamados. Primero llamó Mariana de San Justo, que dijo que le gustaría ser mantis religiosa, hembra, para después tener relaciones y poder deshacerse de su macho sin problemas. La verdad que ni siquiera sabía que existía, no puedo hablar porque desconozco, pero me mandó mensajito, lo tengo que decir. La mantis religiosa es la que es el bichito verde, claro, y tiene las manitos levantadas. Ahí, claro. Ah. Tipo como rezando, por eso es la mantis religiosa. Y una vez que tiene relaciones con su macho, creo que le arranca la cabeza, lo que es el... Dios, con razón no lo sé. Es medio fuerte. Le dice, matame si no te sirvo, le dijo. Bueno, ¿tenemos otra consigna? Sí, acá Sol de Ituzaingó dice que sería un perro por su fidelidad y compañerismo. Muy bien, muy solidaria Sol de Ituzaingó. ¿Otro más? Sí, Lucas de Casanova dice, yo sería un murciélago para poder ver en la oscuridad. Muy bien. Vamos a escuchar otra canción, Johnny, y después seguimos con el programa. Escuchamos entonces una cancioncita vieja, pero que nunca falla, Los Enanitos Verdes. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Dale me gusta a nuestro Facebook. Todo Sigue Radio. Seguimos, 20:47 horas, 12 grados 2 la temperatura. Seguimos con Todo Sigue Igual. Tengo el honor de presentar a mi amigo Ariel Betancor. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, bien. Buenas noches al público. Me alegra mucho tenerte acá otra vez. Por cuestiones laborales se tiene que sumar un poquito más tarde y ya lo tenemos con nosotros para colaborar con el programa. Y bueno, como vos ya sabés, como todos saben, tenemos una consigna todos los sábados. La de hoy es: ¿qué animal te gustaría ser y por o para qué, Ariel? Bueno, a diferencia de todos los animales que dijeron las personas que no trabajan, a mí me gustaría ser un burro. ¿Burro? Para tenerla larga. A las orejas. Ah, muy bien. Casi se me para el corazón. También. Pero sí, yo también me sorprendí, Ariel, por nos favor. Nos quedamos todos impactados. ¿Qué quiere decir este señor? No, no, las orejas para escuchar un poco mejor, claro. Porque... Claro, es medio sordo. Ariel es medio sordo, así que qué bueno. Tendrían bien un par de orejas largas. Muy bien. Esta canción, la de Star Wars, nos remite a nuestra sección llamada A Ver al Cine. Nuestra encargada de esta sección es Jimenita Fernández. Jime, ¿qué películas hay para ver esta semana? Bueno, vamos a empezar con un drama que está Francisco, el padre Jorge, que se trata de cómo un adolescente que descubrió su vocación religiosa un día llega a ser papa. Mira vos, qué bueno. Que Dios le rebendiga. Luego en aventura, Prueba de Fuego. Prueba de Fuego. Sí. Mira vos, tiene nombre de película de drama, pero es aventura. Aventura, exactamente. Tomás, el protagonista, tendrá que enfrentarse a su mayor desafío: buscar pistas sobre misteriosa y poderosa organización llamada Cruel, en medio de imaginables obstáculos. Mira vos. Se ve interesante. Sí. Pasamos a comedia, se llama Ricky and the Fash. ¿Qué tiene que ver Ricky Ricón algo en eso? ¿En qué consiste esa película? No tiene mucho que ver, pero algo puede tener que ver. Ricky Maravilla. Es una peli original, electrizante, así la caracterizan. Está cargada de música y presentaciones en vivo. Se trata de una guitarrista estrella que comete errores y tiene la oportunidad de revertirlos. Mira vos, interesante. La verdad que el nombre no prometía mucho, pero el argumento... Te sorprende. Invita, sí. Está bueno. Volviendo a aventuras, dale. Píxeles para los chicos y grandes. Se tratan de alienígenas que malinterpretan los videojuegos y deciden atacar la Tierra usando esos juegos como modelos. Ah, mira, a mí que me gusta jugar los videojuegos, o me gustaba, mejor dicho, ahora no tanto, porque no tengo... Pero... yo te regalo. Cuando era chiquito, sí. Mira vos. Aparte, es impactante hasta la imagen de Píxeles. Creo que le van a gustar a grandes, chicos. Está buena. Después, La Casa del Demonio. ¿A qué te adivina qué es? Terror. Muy bien. Se trata de un terrible crimen de 5 estudiantes que son brutalmente asesinados y en una casa abandonada, mientras intentan comunicarse con espíritus que mueren allí. Mira vos, qué original. Nunca visto. Sí, pero seguramente muchos van a ir a verla. Mira vos, ¿cómo es el nombre? Repetímela, porque es la de terror de hoy. ¿Hoy tenés o tenés otra de terror? No. La Casa del Demonio. La Casa del Demonio, bueno. ¿Qué más hay? Después, por otro lado, se encuentra El Lado Peligroso del Deseo. Evan, que es el protagonista, tiene la vida soñada hasta que suena la puerta y 2 mujeres lo están esperando en el umbral de su casa. ¡Qué bueno! La verdad que hay que ir a verla. No sé. Bueno. ¿Y entonces tenés alguna más? No, porque siguen estando las mismas que nombré la semana pasada. Si quieren las nombro para que las tengan en cuenta. Dale, nómbramelas así refrescamos un poco la memoria. Dale, El Clan en Drama, El Espejo de los Otros, pero que es comedia, El Principito, Aventuras, después... Bueno, Boca Juniors, el documental. El documental de Boca. ¡Qué asco! A Johnny no le gusta. Bueno, Johnny. Bueno, Hitman, Agente 47. Y por último... Bueno, no... Esas son las más... Sí, ya las vimos. Jime, entonces, de todas las que me dijiste el día de hoy, ¿cuál me recomendás que vaya a ver? Píxeles. Píxeles, la de... Aventura, sí, la semana pasada terror, ahora creo que volver al terror no. Un poco de aventura y creo que va a ser para grandes y chicos, así que van a salir beneficiados todos. Los que quieren ir solo van a poder ir y los que quieren ir en familia también. Así que creo que Píxeles es la mejor opción. Buenísimo, entonces esta semana vamos a ver Píxel y bueno, para la próxima semana Jimé nos va a traer las nuevas películas para ver. Bueno, vamos a seguir entonces con Todo Sigue Igual, 20:53, 12 grados. Sigue siendo la temperatura, está fresquito a pesar de que hoy tuvimos sol, tuvimos momentos para andar en remera, sigue fresco y bueno, vamos a volver con la consigna del día de hoy, la repetimos, la refrescamos, es ¿qué animal te gustaría ser y por qué? ¿Quién se comunicó, Jimé? Sí, recién se comunicó Germán de Tablada. Dice que él quisiera ser un pájaro para poder ir a todos lados sin tránsito. Ese me gustó. Qué bueno sería ir a trabajar todos los días volando. Estaría bueno. Y que no se quede el colectivo como me pasó hoy. Claro, esas cosas pasan generalmente. Ariel, ¿quién más se comunicó? Se comunicó Patricia de Castillo y dice que le encantaría ser una mosca para chumear conversaciones que no debería escuchar. Qué bueno. ¿Quién sospecharía de la mosca? Muy bueno. Ahora cada vez que veo una mosca voy a estar pensando. Digo, ¿estará escuchando lo que dice esta guacha? Mirá, uno tiene que pensar esas cosas. Igual no comparto. Sería también por ese lado una mosca porque me encantaría andar chumeteando por ahí. Pero también vamos a una realidad. Andan las cosas sucias, las moscas. O sea, por ese lado no. El precio del saber, tendría que ser. Claro, si te gusta chumear, tenés que bancártela, claro. Pero tiene que ser cuidadosa. Que no la maten, pobrecita. Claro. Las moscas generalmente son rápidas, así que son difíciles de matar. También estuvo comunicándose con nosotros Ernesto de Casanova. Dijo que también se suma a Sergio. Mirá vos, se copió de Sergio, parece. Y quisiera ser un león para ser el rey de la jungla. Así que ahí hay competencia. Ahí ya tenemos dos reyes. Ahí se complica. Ahí hay. A ver. Deberíamos contabilizar porque hay dos leones, hay varios pájaros. Así que hay una mosca, un burro, un gato, un perro. Dos perros. Y acá también tenemos un mensaje de Sergio que nos escucha desde Bariloche. Bien. Nos puede mandar un par de chocolates en rama para la radio, estaría buenísimo. Y nos dice que él sería un pez para conocer el fondo del mar y toda la belleza que hay debajo. Como Juan Luis Guerra. Claro, quisiera ser un pez para. ¿Qué dice esta canción? Que ya para tocar tu nariz en mi pecera, algo así, o al revés. O al revés, me parece. Mi nariz en tu pecera. Es parecido. Algo de la pecera. No analicemos esa canción porque creo que nos vamos a ir a otro lado que no quisiéramos. A un tema muy profundo. Sí. Haciendo referencia al mar. ¿Tenemos alguno más? Se comunicó Lucas de Casanova, dice que quiere ser un murciélago para poder ver en la oscuridad. Ah, es buena. Igualmente, sí, está buena. Sí, los gatos también ven en la oscuridad. Pero bueno, los murciélagos, como todos piensan, no todos chupan sangre, la mayoría comen frutas. Jime, ¿qué más? Acá habla Sofía de Ramos y dice que ella sería un tigre porque sacaría el tigre que hay en ella. ¡Otro gato! ¡Otro gato! ¡Otro gato! Es verdad. También se comunicaron de Virrey del Pino, José, y dice que quisiera ser un pajarito porque comen semillas y las semillas son ricas y sentir el viento bajo las alas, dice. Otra vez, mira vos, otro pajarito. Creo que está ganando los pajaritos, pájaros, todos van en el mismo. Comer semillas, mira vos, le gustan las semillas, así que bueno, no debe tener mucho problema para hacer dieta, porque están recomendando últimamente muchas semillas en las dietas, los nutricionistas. Así que bueno, por ahora quedamos con estas consignas, igualmente vamos a seguir leyendo más a través del transcurso del programa. Agradecemos a todos los que se comunicaron con nosotros, de Virrey del Pino, de Bariloche, de Quilmes, de Monte Grande, de 9 de Abril, de Isidro Casanova, Rafael Castillo. De San Justo, de allá de cerca del Hospital Posadas, así que bueno, estamos muy contentos por la repercusión y porque se sumen y participen, es una manera de tenerlos aquí también presentes a todos, así que muchas gracias. Hablamos de fútbol. Muy bien, entonces mañana va a seguir esta fecha con todos los clásicos que tenemos en el fútbol argentino. Va a comenzar a las 15:10 de la tarde, a las 3:30. Van a jugar este clásico tan apasionante que es el Rosarino, ahí en la ciudad donde está viviendo nuestro amigo Carlos Ruiz con Yamila. Van a poder ver el partido de Rosario Central en el Gigante de Arroyito frente a Newell's Old Boys. Este clásico que, si lo llega a ganar Rosario Central, lo llegan a ganar los canallas. Se arma una en Newell's porque viene muy mal. Así que bueno, si llega a ganar el canalla y además de prenderse en la punta del campeonato o en la lucha por el campeonato, va a armarle un lindo lío a la lepra. Sí, eso 15-10. 50 minutos más tarde, o sea que vamos a poder ver solamente tranquilos el primer tiempo y después vamos a tener que empezar a cambiar de canal. A las 4 de la tarde en punto juegan en La Plata Estudiantes en el Estadio Único, recibe al Lobo, a Gimnasia, en otra edición del Clásico Platense. Estudiantes viene también como amplio dominador, así que bueno, va a tratar el equipo de Troglio de romper esta racha de y ganarle al León, a Estudiantes de La Plata. 16:40, 40 minutos más tarde otra vez, Colón va a recibir a Unión en Santa Fe, en una nueva edición de otro clásico apasionante como es el santafesino. Y a las 18:15 se para el mundo. A las 18:15 en el Estadio Monumental, River va a recibir a Boca Juniors en esta edición del Superclásico, que lo tiene a River, que viene bien, que viene de ganarle 4-1 a Nueva Chicago, y a Boca, que viene de caer en su casa sobre el final, un golpe muy duro frente a San Lorenzo de Almagro, que bueno, justamente hoy cayó, y Boca va a tener la posibilidad de volver a treparse en la punta si es que logra ganarle a River mañana. Así que a las 18:15 vamos a tener ese partido de River frente a Boca. Vamos a dar dentro de un ratito más detalles, porque ahora tenemos un nuevo llamado telefónico para responder nuestra consigna. Hola, ¿quién está? Hola, Patricia. Hola, Castillo. Patricia. Patricia, ¿cómo estás? Estoy un poco enojada. ¿Por qué? Porque me dijeron rápida. ¿Rápida? Ah, ese sí, fuiste vos, Neri. Yo quiero ser una mosca para chumbear. Me dijeron sucia, me dijeron rápida y no sé qué cuántas cosas más me dijeron. No. Estuvimos hablando de las moscas. A mí nos pareció coherente tu explicación y a nosotros también nos gustaría chusmear todas las conversaciones. Pero lo demás, hablábamos de las moscas, de vos no, por favor. Ah, bueno, no, me quedo más tranquila porque yo me sentí un poco mal porque escuché que dijeron, lo que pasa es que las moscas son rápidas también. Ah, dije, pero no, yo dije rápida. Él te quiso salvar de a que te maten, porque yo dije que bueno, tenías que tener cuidado, que no te maten. Vos también me dijiste que me podían matar por ahí. Bueno, pero yo por defender a él ahora me decías a mí. Estamos analizando todas las posibilidades, Patricia. Pará, y Noelia me dijo guacha también, ¿eh? No. Hablamos del animal. A ver, cuando vemos acá hablamos del animal y las características que tiene el animal. Las personas no tienen nada que ver con esto. Estamos hablando de animal. Analizamos cada animal. El único bueno es Ariel. El único bueno es Ariel, nada más quiero decir. Bueno, no, Patricia, simplemente decirte esto, que estábamos hablando del animal, que nos pareció muy buena tu idea, y bueno, agradecerte tu contacto con Todo Sigue Igual. Te agradecemos que nos estés escuchando y que participes. No, bueno, y chicos, buena onda, nos hicieron reír un rato igual. Bueno, muchas gracias, Patricia, bueno, te mandamos un abrazo. Un besito, nos vemos, chao, chao. Un beso. Bueno, y muchas gracias a Patricia de Rafael Castillo, entonces, que obvio que no la vamos a agredir, es una de nuestras oyentes preferidas, está desde nuestro primer programa allá hace 7 días, así que bueno, Patricia, te agradecemos por acompañarnos hoy y siempre. Bueno, estamos hablando de fútbol, como dice la cortina, hablábamos nada más y nada menos que del clásico River y Boca que se viene el día de mañana. Recordemos que por el lado de River, los de Gallardo tienen 2 bajas, al igual que Boca. Gallardo tiene lesionado a Bangioni y también a Maidana. Seguramente el primero ya está descartado completamente, pero en el caso de Maidana se lo va a esperar hasta último momento, y en todo caso, si no llega Jonathan Maidana, que viene jugando muy bien, que viene anulando grandes delanteros y le tocaría ahora anular a Tevez, no jugaría Maidana y jugaría el juvenil Mamana. Entonces la formación de River sería la siguiente: Barovero, Mercado, Mamana, Balanta y Casco, que haría su debut. Sánchez, Craneviter, Poncio, Piti Martínez en el mediocampo. Y los delanteros del equipo de Núñez serían Mora y Alario. ¡Belleza, nene, belleza! Le encantó el equipo a Johnny, que es fanático de River. Por el lado de Boca, vamos a hablar del rival de Boca, que tiene también, como decíamos, la chance de volver a ser el puntero el día de mañana. Tiene también 2 lesiones. Por un lado, la de... me olvidé.

Nos encontramos en Uruguay 4610 Bécar, teléfono 4737-1144. O visítenos en www.redfarm.com.ar. Si pensaste que solo en las películas te quedabas con ganas de más, escucha Peor es Poco. Todos los miércoles de 19.30 a 20.30 horas en FM Plural 103.9. Te vas a quedar con ganas de más. Fin de espacio publicitario. Uno puede dudar. Tomarse un tiempo para decidir. La vida a veces es complicada. Pero junto a tu radio se hace más fácil. En el invierno 2015, FM Plural, tu compañía ideal para esos momentos especiales. 103.9, siempre junto a vos. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, @ Todo Sigue Radio. Seguimos con Todo Sigue Igual, 21 horas, 9 minutos, 11 grados, ha bajado un poquito más la temperatura. Vamos a seguir entonces preguntándoles a todos nuestra consigna del día de hoy. ¿Qué animal te gustaría ser y por qué? Tenemos más mensajes. Por ejemplo, me escribió Alicia de la Ferrer, me dijo que le gustaría ser una cabra para andar por el bosque y subirse a los árboles. ¿Las cabras se suben a los árboles? Sí, no sé, ¿dónde ocurren esas cosas? Dudoso igual, dudoso. Puede ser. Árboles bonsai, capaz que son. No, la verdad que no se caracterizan las cabras por subirse a los árboles, pero me parece que Alicia sabe del tema. Y bueno, si lo dice por algo es. Nosotros, nuestra respuesta es no sé, nos parece raro, pero no sé. Y ella, ¿qué sé yo? La veo más segura. Así que bueno, se la damos por válida. También estuvimos recibiendo el mensaje de Agustina, de Martín Coronado, que nos dice que nunca sospecharía nadie de una mariposa. Así que le gustaría hacer una mariposa, remitiéndose al capítulo de Los Simpsons donde Bart quiere ser una mariposa. Así que qué bueno. ¿Qué otro mensaje tenemos? Acá tenemos un mensaje de María Sol de Montegrande, que nos dice que ella sería un águila para tener una visión exacta de su presa y comérsela de una. Ah, bien. Mirá vos, de una. De una, ya no va con de a poquito, no, ya te comió de una. ¿Tenemos más mensajes? Sí, Andrea de Casanova dice que sería su gata porque duerme 18 horas al día y es la mimada de la casa. Otro más que se suma a mi emoción de ser un gato. ¿Alguno más? No tenemos ninguno más. Entonces, sí, tenemos uno más. A ver. Acá me escribe Rodrigo de La Ferrere y me dice que quisiera ser un perro para andar con cualquier perra. Muy buena. Mirá qué buena perra. Y se va. ¿Se va? Fede. Qué buena perra. Así que, qué bueno. Otro perro más. Ya vamos como tres perros. La canción de los Rolling nos remite a nuestra sección La Agenda del Rock. Noé, ¿qué tenés para presentarnos? Bueno, este viernes y sábado, también incluyendo el domingo, Cielo Raso se va a estar presentando en el Auditorio Oeste de Aedo. También este viernes tenemos a Sky y los Fakires en Plaza de la Música, esto es en Córdoba, al que se quiera hacer un viajecito hasta allá. También tenemos a Dos Minutos junto a Sin Ley y Doble Fuerza en City Bar, esto es en Martínez. Por otro lado, Caramelo Santo más Pradera estarán presentándose en XLR Club, que es San Miguel. Babasónicos y más Disco y Eventos estará presentándose en Comodoro Rivadavia. Ah, mira vos. Hace frío ahí. Eso bueno. Claro, va a ser frío, pero bueno, si te gusta Basónicos, te vas para allá. Sí, sin problemas. Después, el sábado, se va a estar presentando Carajo en el Teatro Vorterix. No es de la Boca. Disculpen, se llama así la banda. Super Lógico va a estar tocando en Groove. La 25 va a estar en el Estadio Atenas, esto es en La Plata. La Renga en el Club Racing de Olavarría. Ah, mira vos. Divididos va a estar en el Club Atlético 11 Unidos de Mar del Plata. Y el domingo se estará presentando... Ah, disculpen, me faltó. Que va a estar también el sábado. Juana la Loca en Lithium, esto es en Lanús. Y Guasones en el Teatro Grayson de Monte Grande, el sábado. Mira vos, cerquita. Ahí en Monte Grande, Guasones. Y el domingo, hoy sí, va a estar Boom Boom Kid en Niceto Club. Y Carajo nuevamente en el teatro, pero esta vez en el Teatro Vorterix. Mira vos. Bueno, ahí está Noé entonces con su sección de el rock, de la agenda del rock. Bueno, me habían prometido, chicos, una vez terminada ya la sección de la agenda del rock, me habían prometido, chicas, una nueva sección, la sección del horóscopo, donde íbamos a empezar dando las características generales de cada uno de los signos, y si nos iba bien, si ustedes nos decían que la estuvieron pegando las chicas, íbamos a seguir, y vamos a dar, vamos a adivinar el futuro de cada uno. Pero ahora vamos a dar las características generales de cada signo, así que, chicas, están en sus manos el horóscopo. Bueno, vamos a arrancar. Primero, como ya dijiste, Neri, vamos a dar unas características generales del signo. Tengan en cuenta que varía, ¿sí?, según si es hombre o mujer, pero es un aproximado. Y bueno, vamos a arrancar con Aries. Dale. Del 20 de marzo al 19 de abril. Y los Aries son jefes natos. Tienen autoridad, virilidad y les gusta mandar. Tienen a favor sentido del deber. Son muy emprendedores y trabajadores. Ariel, ¿vos de qué signo sos? Yo soy de Aries y es... ¿Estoy pegando? De 10. ¿Vos también, Neri, sos de Aries? Soy de Aries. ¿Es así esto? ¿Dan fe de que es así? Nací 6 días antes que el señor. Ah, mira vos. Somos del mismo signo. Pero tienen en contra, como todo tiene algo en contra. Un bajón. ¿Qué son? Claro. Todo no puede ser perfecto, ¿sabes? En contra, ¿qué son? Posesivos, algo rebeldes y agresivos. No me pegues. Corta la bocha. No me pegues cuando termino de leerte el horóscopo. Pero bueno, son un poquito agresivos. Hay que cuidarse, no hay que cuidarse. Claro. Seguimos. Bueno, seguimos con Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, que simbolizan la estabilidad, la permanencia, la fuerza y la voluntad. A favor, lo que tienen es que son muy tranquilos, tienen mucha paciencia y un don para el ahorro, que hoy en día es muy importante eso. Mira vos, ¿seguimos? ¿Tenemos más? Sí, continuamos con Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio, y dice que simbolizan las comunicaciones, la dualidad, la iniciativa en los negocios y el trabajo intelectual. Géminis tiene a favor que son divertidos, amables y elocuentes. Pero tienen en contra que son charlatanes y superficiales. ¿Y Cáncer? Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio, simbolizan la familia, el sentimiento y la imaginación. A favor es que son divertidos y elocuentes. Y en contra son irritables, rencorosos y algo perezosos. Mira vos. ¿Seguimos? Continuamos con Leo. Tengo a mi amiga Laura. Para ella un besito. Del 23 de julio al 22 de agosto, simbolizan la energía, la creatividad, el orgullo, la realeza, la fama y el poder. Tienen a favor que son muy generosos y buenos líderes. Y en contra, suelen ser prepotentes, inmaduros y algo infantiles. ¿Y Virgo? Y Virgo, del 23 de agosto al 22 de septiembre, están en la búsqueda de la perfección, el análisis y el detalle. A favor, lo que tienen es que son muy serviciales y modestos, pero en contra son algo tacaños e irresponsables. Irresponsables, Virgo. Mira vos, bueno, me gustó la primera parte del horóscopo. Vamos a después dar los signos que faltan. Seguimos entonces a las 21 y 17 horas. Y vamos a pasar a la sección Betancor. A la sección en la que yo voy a hablar con mi amigo Betancor, Ariel, para que me cuente un poco qué es de su vida. ¿Qué cuenta, Ariel? Y mira, estoy acá un poco. Te quería hacer una pregunta, más que nada. Decirte, ¿qué es el bullying? El bullying es maltratar a un chico, ser maltratado por otra gente siendo chiquito, me parece a mí. Nosotros compartimos años y años de escuela juntos y sabemos que muchas veces es particular eso. Antes, de nuestra edad no existía el bullying. Teníamos éramos constantemente bardeados por todos, por preceptores, compañeros de otros cursos. Venían, abrían la puerta del curso y nos bardeaban y cerraban la puerta y se iban. Éramos y eso no era bullying. Ahora, igual tiene un lado a favor, porque al gordo le servía para darse cuenta que estaba gordo, realmente. Y bueno, está ahí. O rellenito, mejor dicho, bueno, no gordo, porque... ¡Cosa banda! De algunas cosas se aprende, es verdad. De algunas cosas se aprende, o despeinado, qué sé yo. Bueno, nosotros éramos más inocentes al principio, después ya no, ahora los tiempos cambiaron, pero nos cargábamos. Teníamos muchos apodos y la verdad que no salíamos a denunciar nada y me está haciendo bullying. No, la verdad que no. Igual siempre arremetíamos con uno peor, era como un ida y vuelta continuamente. Claro, claro. Siempre estaba el chivo expiatorio y siempre inventamos apodos. Es verdad. Como arruga. Arruga. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿A un apodo de arruga? Y alguno que no le planchaban la ropa en la casa y caía todo arrugado la escuela. Me acuerdo. El chico que le decíamos hombre arruga. Sí. ¿Qué otros apodos más había, Ariel? Y alguno que le decíamos carpa de indio. ¿Por qué? Porque no le entraba ni un vaquero. todo bueno. ¿Cuál más? O le decíamos ampolla cuando había que hacer algún trabajo práctico porque aparecía después del trabajo. Cualquiera no habrá tenido una ampolla en su vida, ¿eh? O ese compañero petizo que le decíamos albañil pobre. ¿Por qué? Porque no tenía ni un metro. Muy bajito. Así es, enano. ¿Qué más? Y había, por ejemplo... ¿Puedo comentar algo yo? Sí. ¿Saben cómo me decían a mí de chica? ¿Cómo? Y no tan chica. ¿Cómo? Come libros. Es que sos come libros, sos nerd. Pero me hubiesen dicho, qué inteligente. No. ¿Por qué come libros? Una maldita nerd. ¿Por qué? Nerd. Igual estoy orgullosa, lo tengo que decir. No, la verdad que te fue muy bien y te está yendo muy bien con tu carrera de licenciada en Relaciones Públicas. Si todo sale bien, prontito vamos a tener la celebración. Muchísimas gracias. Después había otros momentos en los que íbamos al boliche y a algunos le decíamos calzoncillo roto. ¿Por qué? Porque dejaba colgado a los amigos. ¡Qué ridículo! Es verdad, aplica. Aplica en varios casos, porque claro, siempre hay un amigo que cuando colgado. Tenés ahí te deja colgado. Es verdad. ¿Tenemos más? Por el momento tenemos esos apodos, la verdad, muy muy graciosos, Ariel, en cuanto al bullying, esto que salió ahora y que la verdad que antes nosotros, ¿qué íbamos a ir a denunciar? Si íbamos a denunciar bullying, nos pegaban peor. Yo quería agregar a lo que vos dijiste hace un ratito, que el bullying lo sufrían casi siempre los chicos, jóvenes, y creo que lo sufren a veces muchas personas, ni siquiera jóvenes, sino también más grandes. Claro, bueno, hay distintos tipos de bullying, bueno, pero sí, ya nosotros lo tomamos del lado gracioso, del lado optimista, porque la verdad que el mundo hay bastantes cosas para ponerse mal. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar otra canción? Tenemos a Andrés Calamaro, que nos va a cantar esta cumbia junto con los chicos de la Bersuit, Tuyo Siempre. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Dale me gusta a nuestro Facebook, Todo Sigue Radio. Muy bien, 21 a 24 horas en la República Argentina, 11 grados la temperatura, está fresquito, seguimos con Todo Sigue Igual, ya entramos en la última casi media hora de nuestro programa, un poquito más, y nuestra consigna de hoy la vamos a volver a recordar, que es ¿qué animal te gustaría ser y por qué? Estamos invitando a todos a que participen con sus respuestas. Yo tengo aquí a Juan José de la Ferrer, que me dice que sería un tigre, porque es para ser un animal hermoso y elegante. ¡Otro gato! Otro gato más. Mirá vos, así que Juan José tiene ganas de ser hermoso y elegante. ¿Qué otro más tenemos? También tenemos un mensaje de Natalia, de Seiza, que dice que sería un leopardo hembra y atacaría a su presa durante la noche. Una leoparda. Una leoparda y andaría de noche atacando. ¿Tenemos alguno más? Sí, yo tengo a Rodrigo Pérez de Casanova, que dice que sería un perro para ver si vende en serio en blanco y negro. Mira vos, bueno. Sí, eso es lo que dicen, que los perros ven en blanco y negro. Y bueno, ojo que los perros dicen que ven otras cosas más misteriosas. Otras cosas que el ojo humano no puede llegar a ver, así que... Igual que aburrido que si se confirma, ¿no? Que ven blanco y negro, después que... Y bueno, pobre. Le gustarían más los tres chiflados. Claro. Tenemos a Sebastián San Justo, que nos dice que le gustaría ser un cuervo porque se mantiene después del huracán. Se refiere, Sebastián, al clásico que acaba de ganarle Huracán 1-0 a San Lorenzo con gol de Toranzo. También estuvo comunicándose con nosotros Yasmín de Ramos Mejía. Dice que le gustaría ser un dragón. Que, bueno, se ve que le gusta mucho Dragon Ball, como a mí también. Y ella cumpliría deseos. Pero, ¿y el deseo de ella a quién se lo cumple? Ella, su deseo es cumplir deseos. Bueno, bien, así es que, solidaria. Que Yasmín es solidaria. ¿Tenemos alguno más? ¿No tenemos ninguno más? Ah, también tenemos un mensaje de Mirta, de Montegrande, que dice que sería una vaca para poder dar leche a los niños desnutridos. Miramos, muy bien. También otra mujer más solidaria. Muy bien. Ahí va llegando Mirta. Me gustó la emoción de Mirta de ayudar y ser solidaria. Bueno, vamos con la sección que hemos dado en llamar, mejor dicho, Te Cuento Una, donde contamos historias bastante sencillas para que sepamos un poquito más de nuestra cultura general. Yo voy a aprovechar el día de hoy en que se está jugando esta fecha de clásicos para hablar de los apodos de los clubes más famosos del fútbol argentino, de dónde vienen, por qué se le dice Globo a Huracán, por qué se le dice Ciclón a San Lorenzo, por qué se le dice Leprosos y Canallas a Newell's y a Central. Y bueno, voy a comenzar con los más importantes. El primero que voy a nombrar es River. Dímelo. Porque está ansioso Johnny, que es hincha de River. Le voy a decir el origen de los apodos. Dígame, chicos, Jime, ¿qué apodo tienen los hinchas de River? Gallina. Muy bien, muy bien. El apodo Gallina surgió en 1966, cuando River perdió la definición de la final de la Copa Libertadores. Ganaba 2-0, Peñarol de Uruguay se lo empató 2-2, fueron a tiempo suplementario y lo perdió 4-2. Así que todos los demás clubes les empezaron a decir gallinas porque perdieron un partido 4-2 cuando iban ganando 2-0, nada más y nada menos que una final de Copa Libertadores. También a River le dicen millonarios porque en 1932 hizo contrataciones de jugadores a altos costos. Esos jugadores eran Carlos Peuchele y Bernabé Ferreira, así que esos son los apodos de River, gallinas y millonarios. Por lado de Boca, Noé, ¿cuáles son los apodos de Boca? Bosteros. Bosteros, así es. En el barrio de La Boca se inundaba anteriormente y los que los cargaban le decían a los hinchas de Boca que la bosta los tapó. Así que por eso le quedó Bosteros, que en principio comenzó como un apodo hiriente, pero ellos lo aceptaron con orgullo, al igual que River y las gallinas. Así que son Bosteros frente a gallinas y mañana se van a ver las caras. También a la gente de Boca se le dice Genese porque es una deformación de genoveses. Genoveses era el origen de los que fundaron el club allá por 1905. Por el lado de Independiente, que hoy ganó, se le dice Diablos Rojos porque el periodismo lo bautizó así en 1926. Independiente tenía

Fragata. Muy bien, la Fragata se le dice por el nombre del estadio, que se llama la Fragata Presidente Sarmiento, donde tantas veces hemos ido con la Escuela Pizurno a hacer la fiesta de fin de año, ¿no? De Educación Física. Y también se le dice a Almirante Brown, se le dice Mirasol por girasol. Y girasol es la flor que tiene los colores negro y amarillo, justamente como la camiseta de Almirante. Al Deportivo La Ferrere se le dice Villero por la gran cantidad de hinchas que viven en las villas o que vivían en las villas hace ya tiempo cuando se puso el apodo. Y se le dice verde, ¿por qué? Por el color de la camiseta. Al Deportivo Morón, por último, el último equipo que vamos a mencionar en esta sección, se le dice, ¿cómo se le dice? Gallo. Muy bien, se le dice gallo porque en la zona era muy popular un gallo de riña cuando esto se practicaba. Al que se consideraba al gallo que vivía en Morón invencible. Así que bueno, Morón es el gallito por esa razón. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Aprendieron un poco de lo que es la sección? ¿Sabían? ¿Se enteraron de algo nuevo? Y nos enteramos un montón de cosas, de clubes, que a mí, que no soy muy partidario de mirar fútbol, me dejaste de sorprendido. Muy bien, muy bien. Ese era el propósito. Todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, buenísimo. Esa es la finalidad de esta sección. Bueno, nos había quedado colgada la otra parte del horóscopo. Sigan, chicas, por favor. Bueno, continuamos con la segunda parte del horóscopo y ahora estamos con Libra, del 23 de septiembre al 22 de octubre, y simbolizan la equidad, los acuerdos, las relaciones y el equilibrio. Tienen a favor que son muy sociables y tienen grandes dotes artísticos. En contra, lo que tienen los librianos es que son indecisos y superficiales. Sí, seguimos con Escorpio, del 23 de octubre al 21 de noviembre. Simbolizan la transmutación, la renovación, el cambio, las luchas y los retos. A favor, lo que tiene es que son muy razonadores y grandes consejeros. En contra, que son desconfiados y algo posesivos. Mira vos, Libra. Sagitario, que tengo acá a Sergio, que nos acaba de mandar un mensajito de Bariloche, del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Y los sagitarianos simbolizan los viajes, la vida al aire libre, la navegación, las aventuras y la independencia. Tienen a favor que son alegres y estudiosos, y en contra son temerarios, radicales y caprichosos. Bueno, seguimos con Capricornio, del 22 de diciembre al 19 de enero, que simbolizan las luchas, la mala suerte, la noche y las ambiciones profesionales. Lo que tienen a favor es que son ambiciosos y decididos, pero en contra que son pesimistas y rencorosos. Bueno, continuamos con Acuario, del 20 de enero al 20 de febrero, y simbolizan la fraternidad, el humanitarismo, el progreso y la solidaridad. Tienen a favor que les encanta ayudar a los demás, y tienen en contra que son imprevisibles y tosudos. ¿Cómo supiste? Te leí, te tiro las cartas acá nomás. Acá en la producción de Todo Sigue Igual nos encargamos de todo, así que está todo bajo un respaldo de todos, una investigación exhaustiva hemos hecho y por eso lo sabemos. Es que me describiste. Bueno, ahora vamos a seguir con Piscis, que después en casa me van a decir, porque en mi familia casi todos son de Piscis, así que no soy de Piscis. Ay, no, es cierto. Bueno, vamos a ver si le pego entonces. Simbolizan las cosas móviles, cambiantes, las ciencias ocultas, el espionaje y el sacrificio. Totalmente de acuerdo. Acabas de decirme algo que en verdad me agrada. No me digas que vos también, Johnny, sos de Piscis. Ah, bien, me parece que gana Piscis. A favor es que son excelentes parejas, románticos y cariñosos. En contra es que son despistados, posesivos y tímidos. Tímidos en mi familia muchos no son, pero puede ser. ¿Johnny es tímido? No, yo soy tímida un poquito. ¿Sos romántico, tímida, Johnny? Mazo. Bueno, la verdad que me encantó. Muchas gracias, chicas, por el horóscopo. Bueno, vamos a dar otra vez, Noelia, a las redes sociales para que se comuniquen. Ya vamos terminando el programa de hoy, pero bueno, nos vamos a seguir mencionándolo si nos responden la consigna, que es: ¿qué animal te gustaría ser y por qué no? En las redes sociales pueden responder nuestras consignas a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio, o también vía Twitter, @Todo Sigue Radio. Muy bien. ¿Tenemos algún mensaje nuevo que haya llegado? Sí, sí, sí. Acá se están comunicando Gabriela Pérez de Santa Teresita, que dice que su marido le gustaría ser águila para ver las cosas desde arriba. Dice que a su hijo, Cristian, un perezoso porque estaría todo el día durmiendo. Y ella una ardilla porque no le gustaría parar nunca. Es muy inquieta, dice. Ah, muy dinámica. Mira vos, así que saludos allí a Santa Teresita. Un saludo grande de parte de todos nosotros. Vamos a hablar del clima. Me gustaría saber, porque la semana pasada, ustedes lo pueden confirmar en nuestra fanpage, Jimena nos dijo que el día de hoy iba a estar fresco y que iba a haber sol. Y la verdad que estuvo muy bien, Jimena, la pegó, así que ahora quiero y que... Y con el domingo también, el domingo que le seguía el sábado, yo me desperté del sol que entraba por la ventana, no sé si la gente cómo fue. Así que bueno, a prestar atención, Jime, ¿cómo va a estar esta semana en cuanto al clima? Bueno, el día de mañana va a estar para camperita, con una máxima de 21 y una mínima de 11. Cielo despejado o algo nublado, soleado y agradable. Muy bien, eso es entonces el día de mañana. ¿Cómo seguimos? El día lunes empieza a subir de a poco la temperatura. Una máxima de 23, una mínima de 15, con un cielo algo nublado y vientos moderados. Muy bien, mira vos. El martes está para remerita y saquito. Máxima de 25, mínima de 12. Va a estar soleado, brisa cálida y un poquitito de nubes. Bueno, pero me dijiste máxima 25, así que la verdad que... Va a estar muy lindo, va a estar muy lindo. Me gustó. El día miércoles, descenso de temperatura. Ay, ella no me gustó. Máxima de 17, mínima de 10. Parcialmente nublado y fresco. Hay que tener cuidado de llevar bien lo que recomendamos, porque después, si uno está desabrigado, se enferma. Sí, sí, hay que prestar atención. Igualmente, todo esto que está diciendo, esta sección tan importante, la vamos a seguir subiendo, publicando en nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio. Así que durante la semana lo vamos a subir para que no se pierdan detalles, porque Jime le pega tal cual con el pronóstico. ¿Seguimos entonces? Sí, vamos a seguir con el jueves, con sol, pero fresco. Una máxima de 19 y una mínima de 9. Va a estar soleado. Qué bueno. El viernes, ya acercándose al fin de semana, a la noche quizás llueva. Una máxima de 19, una mínima de 10. Soleado, pero probabilidad de lluvias. Uy, lluvia por la noche del viernes. ¿No puede llover otro día? Para ver pelis que he recomendado. Ah, bueno, está bien. Por ese lado me convenciste. y el sábado va a estar nublado, pero agradable. Qué bueno. Con una máxima de 19, una mínima de 9, parcialmente nublado, pero vamos a llegar nosotros para despejar la noche. Qué bueno, ay, qué bueno. Así que bueno, muchas gracias, Jime, por el pronóstico del clima de esta semana. Y bueno, ¿sí? ¿Qué me querías decir? Como conclusión, lo que se podría decir es que no va a ser mucho frío ni mucho calor. Día con más calor va a ser el martes. El día más fresco, el miércoles. Sin lluvias hasta el viernes por la noche. Como para que tengan un resumen de lo que estuvimos hablando. Bueno, muy bueno. Así que ahora sí, muchas gracias. Dado ya el pronóstico del tiempo, vamos a decir, antes de escuchar otra canción, los resultados actuales del fútbol. A los 54 minutos, o sea, 10 minutos de segundo tiempo, Rafaela y Belgrano están empatando 0-0. Y en Victoria acaba de empezar el partido. Van 12 minutos. Tigre y Vélez también van 0-0. Bueno, Johnny, me gustaría escuchar a los Estelares. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contours y maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. En pleno corteo. Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda exultante, Damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contus y maleante. Dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto. Todos hablan de esto. Carrusel de los sueños. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Instagram, @todosigueradio. Muy bien, 21 y 47 horas, 11 grados la temperatura. Seguimos, vamos a actualizar los resultados del fútbol. Atlético Rafaela y Belgrano están empatando 0 a 0 en 15 minutos del segundo tiempo en Santa Fe. Aquí en Victoria, en Tigre. Tigre, el local, está empatando también 0 a 0 con Vélez Sarsfield. Y bueno, vamos a dar, antes de seguir con el final del programa, unos resultados internacionales que nos interesen a nosotros los argentinos. Hay que decir que el día de hoy, en un partido importante, el Atlético Madrid cayó como local frente al Barcelona. El segundo gol del equipo culé lo hizo Messi, que bueno, seguramente le ha dedicado su gol a su segundo hijo Mateo, que nació el día de ayer. En Italia hizo un gol Juan Manuel Iturbe en la victoria 2 a 0 de la Roma frente al Frosinone. Hay un gol también de Paulo Dybala en la Juventus, que empató 1 a 1 con Chievo Verona. Por parte de Inglaterra, el Everton, un equipo no muy poderoso, le ganó 3 a 1 al Chelsea, uno que sí es poderoso, y debutó Ramiro Funes Mori, tuvo su debut en la liga inglesa, un jugador que los hinchas de River ya lo están extrañando. Y por el lado del Kun Agüero, hay que decir que se lesionó en el partido que su equipo le ganó 1 a 0 al Crystal Palace. Muy bien, vamos a seguir entonces con la consigna. Le estuvimos preguntando a la gente qué animal te gustaría ser y por qué, y tenemos estas otras respuestas. Se comunicó Marco de la Ferrere, dice que va manejando y sería un halcón porque vuela, es inteligente y tiene buena vista. Muy bien, otra ave más, otro ave. Sí, se comunicó también de Santa Teresita, Alan, que dice que le gustaría ser caballo para sentirse en libertad. Bueno, Mira vos, bien. También tenemos también tenemos comentarios de Mar del Plata, de Fernanda, que dice que ella sería un osito panda porque le da mucha ternura. Mira vos, qué lindo, osito panda también. Está, eso sí, seguro que comen bambú, no sé los koalas, pero los osito panda también. Aprovechamos entonces para saludar a Mateo y Santiago que nos están escuchando desde Morón. ¿Tenemos otra consigna más? ¿Otra respuesta más? Sí, sí, sí. Dice que Leandro, el hermano de Fernanda, sería un delfín, porque son animales inteligentes y mansos. Y muy simpáticos los delfines, la verdad. La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Otro más? Por ahora no, yo te aviso, Neri, cualquier cosita. Muy bien, entonces tienen todavía unos 9 minutos para seguir diciéndonos qué animal le gustaría ser y por qué. Me gustaría entonces que me digas, por favor, Noé, había quedado colgada una noticia más de la sección No Podés, y que me digas antes de que termine el programa, ¿cuál es la otra noticia? Bueno, tenemos acá una noticia que dice: Sociedad Española de Hipertensión da 10 razones para tomar cerveza. ¡Qué bueno! No sé si son razones, sería una excusa para tomarnos una cervecita, ¿no? Sí. Bueno, un informe elaborado por la Sociedad Española de Hipertensión Arterial y el Centro de Información de Cerveza y Salud expone 10 razones saludables para disfrutar de esta bebida. Decímelas. La número uno es que la cerveza está formada por un 93% de agua, lo que contribuye a la hidratación y es algo muy esencial para los que padecen de hipertensión arterial. Mira vos. La segunda razón es que tiene una concentración muy baja de sodio, un elemento que en exceso puede provocar desde derrames cerebrales a problemas renales. La Organización Mundial de la Salud recomienda ingerir no más de 2 gramos diarios. Un porrón cuenta con 9 miligramos de sodio. Qué bueno. Que también es buena para eso. También dice que según los científicos, la cerveza tiene altos niveles de potasio y por lo tanto produce un efecto diurético. Mira vos. Y también comenta que dice que las personas hipertensas que no toman cerveza corren más riesgos cardiovasculares que las que realizan un consumo moderado de cerveza. Mirá vos, qué buena. También, mirá que es muy buena entonces. Después de acá salimos. No, hay que tomársela toda. No, moderado. Acá no dice que hay que irse alegre por la vida. No, no. Claro, no pepepepe todo el día, no. Es un vasito como el vino, ¿viste? Pero cerveza, es un vasito diario y bueno, tiene un montón de beneficios. ¿Qué más? Además dice que aumenta el colesterol bueno. La cerveza y el vino pueden aumentar el nivel de lipoproteínas de alta densidad, que son capaces de sacar el colesterol de las arterias y transportarlo de vuelta al hígado para su excreción, lo que ayuda a evitar enfermedades como la arteriosclerosis. Mira vos. Es muy beneficiosa. Es rica en vitamina B, que es esencial para el sistema nervioso y la regeneración de las células. También los minerales que contiene, como el silicio, magnesio o fósforo, ayudan a prevenir o retrasar las enfermedades óseas. También dice que los citados minerales también disminuyen los riesgos de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. O sea, no te olvides de tomarte la cerveza. El consumo responsable ayuda a mejorar los síntomas de la menopausia. Diversos estudios científicos han demostrado que el consumo de fitoestrógenos naturales, presentes en alguno de los ingredientes de esta bebida, puede llegar a retrasar la menopausia en 1 o 2 años. ¿Escuchó, señora? Escuchó, señora, claro. Es que tomándose una cerveza puede procrear más tiempo. O sea, 1 o 2 años más. 2 años más para ser mamá. Bien. Tiene. Dado los antioxidantes naturales que contiene, tomar 1 o 2 vasos al día reduce los fenómenos oxidativos responsables del envejecimiento. La medida justa de cerveza para el hombre es de 2 o 3 vasos y 1 o 2 para la mujer respectivamente. O sea, quiere decir que te vas a volver más joven, vas a ir al baño cada rato porque es diurética, te va a retrasar la menopausia, quiere decir que vas a procrear 1 o 2 años. Todo esto con moderación, no es que estoy, haciendo fama a la cerveza para que uno viva alegre todo el día. Es 1 o 2 vasitos y nada más. Muy bien. Son beneficios. Muchas Así gracias. Así que después de acá nos vamos a tomar una cerveza, chicos. Obviamente. ¿Les parece? Obvio. Ni dudarlo. Ni esperar al verano. Bueno, 21:54 ya para irnos despidiendo. Recordamos que nuestra consigna de hoy fue: ¿qué animal te gustaría ser y por qué? Tenemos los últimos mensajes. Tenemos a Meili que nos dice que quisiera ser un pez como Juan Luis Guerra para poder vivir libre. Así que bueno, vivir libre, eso quise decir. Así que bueno, nada, le agradecemos a Meili por participar. Yo tengo una preocupación porque se viene el cumpleaños de mi mamá. Y no sé qué regalarle. Jime, ¿qué le puedo regalar? Yo tengo tu solución. ¿Cuál? Desayunos pensando en ti. Un mimo para los que más querés. Estrellita Márquez te brinda desayunos pensando en vos. Bandejas personalizadas, caja sorpresa y más. Pedilos al 11-36-17-7570. Dale un mimo a los tuyos, ¿te parece? Voy a volver a repetir el número para que dale, presten dale, atención, dale, ¿sí? No, no anote. 11-36-17-7570. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a darle un desayuno a mi mamá. Agradecerle a todos los que se estuvieron comunicando con nosotros. Nos gusta que lo hagan. Así que bueno, muchas gracias al Partido de la Costa, a Santa Teresita, a Mar del Plata, a La Ferrer, también a Edo, que se estuvieron comunicando con nosotros. De todos lados, Rafael Castillo, Virre del Pino, San Justo, todo el mundo, muchas gracias y esperemos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Desde aquí le decimos chau. Y más de una razón.